Habitaciones de la casa. Buhardilla. Dormitorio. Habitación de estudio. Trastero. Aseo. Habitación de los padres. Cuarto de baño. Comedor. Escaleras. Pasillo. Cocina. Balcón. Entrada. Salón. Sótano.